México. La causa del cambio climático es la tala inmoderada de bosques. Las empresas industriales que vienen afectándonos, y a través de eso tenemos la problemática, la sequía, la escasez de cultivos, y de ahí estamos con el problema de los desechos sólidos, vienen a ser deslizamiento, inundación, a través de esa problemática. Y quienes más somos afectadas a nivel del país de Guatemala somos las mujeres. No tenemos agua, tenemos muchas enfermedades, y los que son responsables de este problema son las autoridades de gobierno. Gracias.